1. ¿De qué trata tu tesis doctoral? De una nueva forma de reciclar basura. ¡Qué interesante! 2. Estas vacaciones las vamos a pasar con toda la familia. Mis suegros, mis padres... ¡Qué divertido! 3. Tengo una casa nueva. La semana que viene me cambio. ¡Qué suerte! 4. El sábado fuimos a cenar con el jefe y su mujer. ¡Qué bien! Sí, no fue la noche más divertida de mi vida.